La historia oficial habló de un accidente aéreo. Pero del otro lado del mostrador todavía persiste la hipótesis del asesinato. 7 de agosto de 1976. Chilpancingo, México. Se estrelló el avión en el que viajaba David Graeber. Y a partir de ese momento, la dictadura se lanzó a la caza de uno de los grupos económicos nacionales más poderosos de la época. El vuelo privado partió del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, pasada la medianoche del 6 de agosto de 1976, con destino a Acapulco. La noche, clara y con buen tiempo, como anunció uno de los dos pilotos a la torre de control, hacía prever un viaje normal. Pero en la madrugada del 7, inexplicablemente, el avión se estrelló contra el monte El Burro, cercano a la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Entre los hierros retorcidos quedaron partes humanas casi irreconocibles de los pilotos y del único pasajero, un joven empresario argentino de 35 años, David Dudy Graeber. Documenta América. Lidia Papaleo, la esposa del empresario, y su hija de 2 años, María Sol, estaban en México cuando murió Graeber. El resto de su familia más cercana residía en la Argentina. Eva y Juan, sus padres. Isidoro, su hermano, y Lidia Broski, su cuñada. Es una familia que llega a tener un poder económico muy importante. Desaparece el conductor, que es el hijo mayor. Julio Gasparini. Y ahí se vive una lucha por el poder, normal. Autor del libro El banquero de Montoneros. No hay que pensar que porque ocurrió en esa familia, si vos vas y lees a Shakespeare, también encontrás hermanos que se matan entre ellos, mujeres que se enfrentan a sus maridos, etcétera. Bueno, se dio en ese grupo, además de que Isidoro Graeber ya estaba separado del grupo, se dio a partir de la muerte de quien conducía unipersonalmente el grupo, de la muerte súbita, se dio una lucha por el poder. La familia fue desplazada por la viuda, que es una goy, una no judía, que desplaza a la familia y desplaza a los colaboradores de Dudy, Jorge Rubinstein y Alberto Naona. Y bueno, esas personas fueron reemplazadas por mujeres de confianza de Lidia Papaleo, que hizo lo que hizo, digamos. Pero Isidoro Graeber no tuvo nada que ver en eso, fue desplazado y además ya había pactado la separación del grupo con su hermano. Por entonces, David e Isidoro estaban distanciados profesionalmente. David lo había desplazado del segundo escalón del grupo luego de convertir a Jorge Rubinstein en su nueva mano derecha. Un año después, Rubinstein fue el único del grupo que murió en la mesa de tortura. Conocí a un piloto de la empresa Swissair en Suiza, que antes de ser piloto de esta empresa estatal de pasajeros, había sido piloto de ese tipo de aviones y había operado en ese aeropuerto, en el aeropuerto de Acapulco, donde se da el supuesto accidente. Y entonces, debatiendo técnicamente con él sobre todas esas incongruencias, yo me permití copiar, de alguna manera, la misma metodología que utiliza Oliver Stone cuando hace la película JFK. Uh-huh. Es decir, él explora la hipótesis, sí, sí, de que a Kennedy lo matan los amigos, uh-huh, de los gusanos, uh-huh, castristas de Miami, a partir de los indicios, y él desarrolla esa hipótesis, sí, sí, sin apartarse de la verdad histórica. Y bueno, yo dije, a Graeber lo asesinaron, y cómo se fraguó ese accidente es lo que explico en la primera parte del libro con el atentado sobre los altímetros. Horas después de la tragedia, Lidia recibió una llamada de un supuesto integrante de la cúpula de Montoneros. Le reclamaban los 17 millones que habían dejado en custodia del banquero y que pertenecían al rescate de los hermanos Gómez. Y además, le exigían cerca de $130,000 de intereses mensuales que recibían puntualmente en los últimos 2 años. 19 de septiembre de 1974. Fueron secuestrados Juan, gerente, y Jorge, director general de Bungeor. 17 palos verdes a plazo fijo, 5, 6%. Eso es el programa de Bernardo Neustadt, ¿no? Donde él decía, hacía la tablita de Martínez de O decía, ustedes en vez de 60 tienen por lo menos 250. Fernando Vaca Narvaja, Montoneros. Eso, obviamente, no sé, él pensaba que nosotros éramos el Coti Nosiglia, Manzano, Barrio Nuevo, o la dirigencia política que llevaba esos fondos mal habidos vinculados vinculados a la corrupción. Nosotros jamás metimos las manos en los bolsillos del pueblo, era una organización revolucionaria, y Bungibor era un grupo monopólico que contribuyó y colaboró con el golpe militar contra el general Perón, por eso fue seleccionado por Rodolfo Walsh, por eso fue elegido como blanco. Pero quiero decirte que a nosotros nos hicieron aparecer como los primeros corruptos en la Argentina. Es decir, la generación que dio todo por este país, que peleó contra dos procesos, dos dictaduras militares, sin pedir nada, absolutamente nada a cambio, lo hizo por convicción y por decisión, de pronto aparecía como la corrupta, la que se había quedado con la plata, y bueno, creo que eso fue desmentido por todos estos años. Nos han visto, ya han pasado 20 años de democracia, o sea, es que casi una vida, ya llevamos 35 o 40 años de militancia política, y sin embargo esa fábula, como se tejió la fábula de la fortuna del general Perón, ¿no? Todos los Graivers sintieron que en menos de 24 horas sus vidas habían cambiado para siempre. Del poder que había logrado levantar David en menos de una década a la fragilidad más absoluta. Los herederos ahora tenían 33 empresas y el destino de 2.500 obreros en sus manos. Pero para decidir los futuros pasos del grupo necesitaban comenzar a responder las preguntas que hasta ese momento no tenían respuesta. La primera, ¿por qué Montoneros pedía 17 millones de dólares? Firmenich betont, dass diese 60 Millionen Dollar ein Drittel des Verteidigungshaushalts der Republik Argentinien für 1975 repräsentieren. Der Arm des Linksperonismus, sie haben sich im aktiven Kampf für die Rückkehr Perons verdient gemacht. Später überwarfen sie sich mit dem Caudillo und gingen in den Untergrund. Die Regierung Isabelita bekämpft die Montoneros unerbittlich. Juan Born wurde schon früher, nachdem ein Teil der 60 Millionen Dollar bezahlt war, entlassen. Graiver manejaba en secreto un altísimo porcentaje de sus negocios. De su relación con Montoneros, su esposa no sabía absolutamente nada. Y después de su muerte, se convirtió en una de las cabezas visibles del grupo. Aparentemente, cuando tomó aquel avión privado que lo condujo a la muerte, Graiver iba a recibir un depósito de la mafia, una operación que solo podía garantizar con su propia vida. Porque lo que hay que entender de que todos estos bancos, esta red financiera que él tejió en el extranjero, el objetivo era financiar su poder, digamos, industrial, inmobiliario en la Argentina, porque él tenía un proyecto de poder, suceder a Helbard, ser un empresario poderoso económicamente, que pudiera, además, después disputar políticamente, dentro del gremialismo empresario, el liderazgo. Después de aquel llamado con tono amenazante por los 17 millones de dólares, Lidia le pidió una audiencia a Videla con el fin de solicitar protección. El dictador nunca los atendió, pero Marta Botón, su secretaria, tomó la carta y le anunció al general lo que sucedía con el grupo. Gustavo Campana en La Historia se escribe con H. El presidente de la Nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda así inaugurada una planta de papel prensa. Digamos que es la historia de ese libro, traza el periodo de un joven que entre los 26 y los 35 años, que había roto con una formación tradicional universitaria, era estudiante de Derecho. Julio Gasparini. Había roto con su familia y se había ido a vivir un poco como hippie en Nueva York. Autor del libro El banquero de Montoneros. Y su papá lo llama porque tiene una gran crisis financiera y ya está bastante viejo, a ver si se quiere poner al frente de una inmobiliaria que tenían los padres en La Plata. Bueno, a partir de ahí, este joven en 9 años construye un imperio de alrededor de 200 millones de dólares, con 2 bancos en la Argentina, 2 bancos en Nueva York, 1 banco en Bélgica y 1 banco en Israel y múltiples empresas. David Dudy Graiver manejó un auto sin frenos en los últimos 9 años de su vida. Vivía en Estados Unidos cuando su padre le pidió que regresara a la Argentina para salvar de la quiebra a la inmobiliaria que la familia tenía en La Plata. Tuvimos amigos comunes a partir de un grupo de pintores que había en La Plata, el grupo Sí, que era un grupo inconformista. Él ya era un muchacho rico, digamos, con mucho apego a la pintura y además a ayudar como mecenas, digamos, a este grupo de pintores. Teníamos amigos en común, pero después, bueno, los temas de conversación, a él le fascinaba un poco todo el tema de lo que había visto en la Argentina, el tema de la guerrilla, el tema de los levantamientos en la Argentina a fin de los años 60, a principios de los años 70, y todo el problema que él tuvo del secuestro de su hermano Isidoro, que lo secuestró la FAL, un grupo no peronista que existía en La Plata, y él tuvo que pagar un rescate por eso. Entonces quedó bastante tocado por eso, y bueno, toda gente que tenía alguna vinculación, yo militaba como cualquier otro en la tendencia revolucionaria del peronismo. A partir de ese momento, fines de la década del 60, Greiber comenzó a cerrar grandes acuerdos con la Iglesia Católica local. Lo nombraron director del Banco Comercial de La Plata. Fue funcionario del Ministerio de Bienestar Social de Francisco Manrique, su gran amigo. Fue clave en la salida de La Opinión y otras publicaciones como La Gaceta de la Historia, que dirigía Félix Luna. Estuvo muy cerca de Helbar y manejó fondos de Montoneros. El número 3 del grupo Greiber, Alberto Naón, que era el director del banco de Greiber en Bruselas. Greiber tenía dos bancos en Nueva York, un banco en Bélgica, en Bruselas, y un banco en Israel, además de los dos bancos que él poseía en la Argentina, el Comercial de La Plata y el Banco de Hurlingham. Este señor, bueno, estuvo preso 4 o 5 años porque la quiebra del banco en Bélgica fue asociada a una situación de estafa. Huevos en todas las canastas, sin importar la ideología, el prontuario y el presente de sus socios, y mucho menos la procedencia de los fondos. ¿Qué pasó durante el gobierno del general Onganía? Como se importaba la totalidad del papel de diario en la República Argentina, el gobierno de facto decide constituir, mediante una ley por supuesto dictada por ellos, un fondo precisamente para la construcción de una planta de pasta de celulosa. Es así que fija derechos de importación de un 10% a todos los diarios del país que importaban el papel para conformar ese fondo que luego con otros recursos iría a construir Papel Prensa. Ese grupo fundador estuvo integrado por Editorial Abril, el ingeniero César Civita, por Doretti, por Rey, por Ingeniería Tauro, que además conforman ellos una sociedad que se denomina precisamente Papel Prensa. Es este grupo el que funda Papel Prensa. Se llama a licitación durante el gobierno del general Lanusse, licitación internacional para la construcción de esta planta. La licitación es declarada desierta y se adjudica en forma directa al grupo fundador, que era Papel Prensa, Sociedad Anónima de los entonces Civita, ¿se acuerdan? Editorial Abril, Siete Días, Revista Claudia, Doretti e Ingeniería Tauro. En 1968, los editores de diarios y revistas impulsaron la creación de una papelera nacional. Argentina estaba entre los primeros importadores de papel del mundo y era necesario sustituir importaciones para evitar la imposición de cupos u otro tipo de restricciones. Me tocó acompañar a mi papá, Ricardo Molina, cuando fue designado en el 84 Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, y en el tema específico de Papel Prensa, yo era el encargado de llevar la instrucción diaria, digamos. Fernando Molina. Sí. Es una historia larga porque hubo muchos proyectos de crear plantas de papel por parte del Estado, desde la época de Perón, por lo menos hubo varios. Este específico empezó durante el gobierno de Onganía, que decidió llamar a una licitación para la conformación de una planta productora de papel para diarios, que se llamó el proyecto Papel S.A. En ese momento la idea fue llamar a licitación y se creó una estructura compleja que consistía en cinco tipos, una sociedad anónima iba a ser con cinco tipos de participantes. El grupo fundador se llamaba a quien fuera el ganador de la licitación, que iba a tener el 26% del capital accionario y tenía las acciones tipo A. Las tipo B correspondían al Estado, que se guardaba el 25%. Y había otros tres tipos de acciones que eran para los proveedores de papel, para consumidores del papel, es decir, para quienes fueran usuarios del papel, y para el público en general. El grupo Graiver empezó a comprar entre el 73, Graiver era funcionario primero de Manrique, después fue funcionario o asesor de Helbar. Durante todo ese periodo estuvo comprando la mayoría de las acciones mediante boletos privados. En 1971, el Estado organizó una licitación, pero fue declarada desierta. Y al año siguiente, el proyecto fue encomendado en forma directa a la sociedad anónima Papel Prensa, que entonces estaba formada por Editorial Abril, César Chivita, César Doretti y la constructora Tauro. En el 73, los accionistas originarios le vendieron la mayoría del paquete a David Graiver. La idea de que los diarios, en ese momento Clarín, La Razón y La Nación, se quedaran, digamos, se compraran Papel Prensa a los Graiver, fue una iniciativa del gobierno militar y no estrictamente un acuerdo entre privados, como dice ahora el directorio de Papel Prensa. Graciela Mochkovsky. Los testimonios que yo tengo, que yo conseguí en su momento, son el de, efectivamente, el de General Villarreal, que era el secretario general de la presidencia de Videla. Autora del libro Pecado Original. Que me contó que la idea fue de Martínez de Hoz, que la propuso a Videla y que este fue un tema discutido en reuniones de la Junta y fue de hecho objeto de una pelea interna en la Junta con Macera, que quería poner a otro candidato, y que la idea era darle, digamos, que los diarios que en ese momento tenían otro proyecto de una papelera que se llamaba Papel, en vez de seguir adelante con su proyecto, compraran Papel Prensa o se quedaran con Papel Prensa. Porque según, de nuevo, según este testimonio de Villarreal, la Junta quería resolver el tema Graiver porque sabían de la conexión entre Graiver y Montoneros y Graiver había muerto y ellos, la Junta había decidido hacer algo con el grupo, digamos, con las empresas del grupo, y uno de los temas era Papel Prensa. Después del golpe del 76 nació la sociedad Entre las Tres Armas y los Tres Diarios. Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Macera, Orlando Ramón Agosti, Clarín, La Nación y La Razón. Clarín. Jueves 14 de abril de 1977. Son 15 los detenidos por el caso Graiver. El ejército informó que están a disposición de las autoridades militares 15 personas vinculadas con el caso Graiver. La dictadura ponía su aparato represivo al servicio de la compra de la empresa. Y los medios pagarían con silencio. ¿Por qué fueron sancionados tan gravemente Lidia? Y si supuestamente se había firmado un convenio y se había entregado las acciones en un ámbito de paz. Porque venía el quiebre. Osvaldo Papaleo. ¿Y el quiebre cuál es? No contar esta historia hasta 30 años después. Porque el miedo no es tonto. Y además las condiciones políticas. Después del 83, muy poco tiempo después, los genocidas caminaban por la calle. Es verdad. Hubo el juicio de la Junta, pero en la Semana Santa del 87 hubo los caras pintadas. Entonces yo me quiero colocar en la situación, claro, del tipo que declaró en el 85-86 en el juicio de la Junta. Me lo quiero encontrar cuando en el 87 se levanta una mañana de Semana Santa y en vez de empanada y vigilia se encuentra con estos monstruos pintados la cara. Y dice, bueno, loco, pero esto vuelve, digamos, no era un ámbito fácil. Total. Después de los 90, hasta que no llega realmente, hasta que no llega la ley de delito de lesa humanidad, que no prescriben, esta gente nunca se sintió segura. Clarín, segundo dato más importante de la primera plana. Miércoles 20 de abril de 1977. Caso Graiver fue aplicada la justicia revolucionaria. Para salvar las formas, las tres empresas periodísticas constituyeron la sociedad anónima FAPEL y nombraron presidente a Manuel José Benito Campos Carles y vicepresidente a Mañeto.

fue una portada histórica que, bajo el título A la opinión pública, explicó en un recuadro a cuatro columnas por todo el largo de la tapa que La Nación, Clarín y La Razón adquirieron las acciones clases A de Papel Prensa Sociedad Anónima, previa consulta y posterior conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe. Esta conformidad fue luego ratificada por el voto afirmativo del Estado en la Asamblea del 18 de enero de 1977, que aprobó las transferencias accionarias a favor de los tres diarios. El comunicado finalizaba diciendo que, como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado. No estaba dentro de una prisión. No estaba dentro de una cárcel. Lidia Papaleo. Pero estaba amenazada desde la muerte de mi marido, a partir de la muerte de mi marido. Estaba amenazada permanentemente, y cuando llegué a mi país el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos para el Estado, por el Estado, por la Junta Militar, y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. Por ejemplo, el presidente de Papel Prensa, que era un empleado de mi esposo, me citó en un lugar y me informó a quién debía vender, dado que la orden era no extranjeros, no colectividad judía, y que ya tenía que hacerse todo en forma muy rápida. Clarín. Martes 1 de agosto de 1977. Anunció que inauguraron las instalaciones de Papel Prensa. El secretario de Desarrollo Industrial, el doctor Raimundo Podestá, cortó la cinta simbólica en el acto de habilitación de las instalaciones de Papel Prensa en San Pedro. El 3 de noviembre al mediodía debía concretarse una asamblea del directorio de Papel Prensa para tratar la transferencia de las acciones clase A, la que tenían los socios fundadores del grupo Graiver. Las empresas apropiadoras suscribieron contratos para su traspaso con Yarobover, Alberto González Arzac, y con Lidia Papaleo de Graiver, presidente del Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, quienes en esos momentos actuaron bajo amenaza y no eran libres de proceder como lo hicieron, como quedó demostrado en las declaraciones testimoniales oportunamente brindadas. Lidia recibió un llamado de Miguel de Anchorena, el abogado de la familia Graiver. Le advirtió que Francisco Manrique, aquel exministro de Bienestar Social 70-72 e íntimo amigo de Graiver, le había dicho que la Junta vería con agrado la liquidación del grupo. Por lo tanto, la invitaban a vender los paquetes accionarios del Banco Comercial del Plata, del Banco de Hurlingham y el control accionario de Papel Prensa. Anchorena agregó que los compradores lógicos de todo esto eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Yo firmé una documentación que nunca leí de la venta de Papel Prensa, de las acciones A, B y C. Nunca firmamos llamativamente las acciones A, que eran las más importantes, que en parte estaban en Galería de Vinci y en parte con el señor, en el nombre del señor Llanover. Entre los entonces diarios controlantes, Clarín, La Nación y entonces La Razón, en las personas de los señores Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y Patricio Peralta Ramos, se conforma el denominado comité directivo, que sería el que llevaría las posiciones uniformes al directorio y se votarían en base a los intereses de las empresas que ellos representaban y no de Papel Prensa. Este pacto de sindicalización, recién la Comisión Nacional de Valores lo pudo conocer este año. ¿Cómo obtuvimos este pacto de sindicalización que no estaba ni en la Comisión Nacional de Valores, pese que había una nota presentada por Clarín, estaba la nota, pero no estaba el pacto de sindicalización. Fuimos a la Inspección General de Justicia, que es donde están anotadas todas las sociedades, tampoco ya estaba allí. Lo encontramos en un expediente judicial, en la quiebra del diario La Razón. ¿Por qué estaba en la quiebra del diario La Razón, en el único lugar en que pudimos extraer copia? Porque, precisamente en esa quiebra, se efectiviza el pacto de sindicalización para que los dos diarios, Nación y Clarín, sustraigan a la masa de la quiebra del diario La Razón, algo que no se puede hacer porque ustedes saben que el fuero de atracción es universal y no debe haber sido hecho, pero en base a ese pacto de sindicalización, el juez de ese entonces decide que la parte que le correspondía a La Razón no integrara, pese a que era el mayor activo de La Razón, la quiebra, si no permite la venta a los otros dos diarios. A las tres armas y a los tres diarios les faltaba conseguir las acciones de Rafael Llanover, el vicepresidente de la empresa. El testaferro de David Graiver atendió el pedido de Peralta Ramos. Tenés que vender. El empresario preguntó por su libertad y le plantearon que si vendía, compraba su seguridad. Vendió, pero el 12 de abril fue secuestrado. Rafael Llanover era secretario de la Bolsa de Cereales. Osvaldo Papaleo. Un judío que era raro ya. Tenía que tener mucho prestigio. Y él lo cuenta, dice, yo cuando me senté esa mesa y me presionaron los Mañeto, los Mitre y toda la familia, yo sabía más de empresas que todos ellos. Además les llevo 20 años. Hoy Llanover tiene 85 años. Yo les llevaba 20 años, pero además les llevaba 20 años en los negocios. Yo sabía lo que era dentro de un negocio. Esto van haciendo algunos de ellos los petates, pero los petates con la dictadura, con lo cual, favorecidos por eso, estaban presionando para caer una empresa. No estaban haciendo una hazaña económica de una empresa, bueno, que comprara una cosa importante. Ni sabían cuáles eran los finales de esta empresa, digamos. Y él aclara, Llanover, dice, yo cuando me dijeron esto, les dije, mire, yo las acciones son de Graiver. Yo no tengo contradocumento firmado, con lo cual podría decir que son mías. Bueno, que ahora con esta entrega de acciones que hago, presionado de esta forma, por lo menos me garantice mi libertad. Después tuvo 16 meses preso. Cuando el señor Llanover es detenido en el año 77, lo llevan al pozo de Banfield. En el pozo de Banfield lo tienen esposado y vendado junto a otros. Cuando llega, muy asustado, le dicen que no se puede hablar. Cuando se van los que lo habían traído, queda con una guardia que les dice que sí, que pueden hablar, había otros detenidos, pero solamente de fútbol. Y se ponen a hablar de fútbol. En un momento dado, siente que viene alguien y lo hacen callar. Él obviamente estaba vendado, no veía nada. Pero relata en el testimonio que está también en el expediente, que varias personas se paran frente a él y una de ellas le pregunta, ¿este es Sajón? Y no es Sajón de los Sajones, no. Para los que no lo saben, creían que era Edgardo Sajón. Edgardo Sajón fue secretario de prensa del gobierno de facto del general Lanusse y era su hombre de confianza. En ese momento había sido detenido, estaba desaparecido y aún hoy continúa desaparecido. Llanover relata en ese testimonio imperdible que tiene este expediente que ahí se dio cuenta dónde estaba y el terror se apoderó de él porque sentía que estaba en un lugar en el que podían hacer desaparecer a la gente porque todo Buenos Aires, lo dice así textualmente, todo Buenos Aires sabía que Edgardo Sajón había desaparecido. Los directores de los tres diarios presionaron a Isidoro Graiver en las oficinas de Clarín, pero le ofrecieron un precio tan irrisorio que no hubo acuerdo. La segunda reunión fue en las oficinas de Florida, del diario La Nación. Tampoco hubo acuerdo. ¿Cómo la dictadura militar 76-83 le quita a los herederos de David Graiver lo que yo llamo la joya reina del grupo. Julio Gasparini. Porque el poder de Graiver económico, en realidad él decía, los bancos sirven para sostener poder industrial y para sostener poder inmobiliario. El gran objetivo de él era Papel Prensa. Es decir, conseguir por el medio de su circuito financiero los capitales para poder desarrollar como accionista principal Papel Prensa. Cuando él lo matan, producen una situación de debilidad e iliquidez en el grupo. Y es sobre esos herederos y en el marco de esa debilidad que la dictadura opera para presionarlos y quitarles Papel Prensa con los Graiver en libertad. ¿Por qué? Porque la otra pata del proyecto era pasarle esa empresa a los tres principales diarios del país, La Razón, La Nación y Clarín, para que a cambio de ese gran negocio que les estaban regalando, tuvieran esos diarios una actitud condescendiente con la dictadura. El 2 de noviembre de 1976, un día antes de la asamblea, los Graiver vendieron bajo presión. Juan y Eva, los padres de David y Lidia Papaleo, se presentaron en el estudio de Anchorena. El nombre de Papel apareció Benito Manuel Campos Carnés. Transfirieron 985.907 acciones clase A y 3.800.000 acciones clase E. ¿En cuánto? En $996.000. 7.000 se depositaron ese mismo día. Otros 7.000 serían depositados dentro de los 30 días. Y el saldo, 3 meses después. Luego los tres diarios se cedieron a ellos mismos las acciones clase C y E. 33,33 para cada uno. 33,33. El día 2 de noviembre de 1976, Lidia Graiver había vuelto al país. Volvió. Y el 2-11 del 76, luego de amenazas personales sobre ella y sobre su hija, es obligada a firmar las suscripciones de acciones C y E, que ni siquiera tenía en su poder, ni sabía qué cantidad eran, ni dónde estaban. ¿Y saben por qué? Porque también surge de la documentación obrante en autos que las acciones que vende el día 2 de noviembre recién aparecen el 24 de noviembre en el inventario que se hace en el Banco Nacional de Desarrollo, ¿se acuerdan del Banade? Donde sí estaban depositadas las acciones C y E. Pero un detalle lo complicó todo: la sucesión de los Graiver, abierta con la muerte de Dudi. La transferencia se hizo ad referéndum de la futura autorización judicial. El último documento que Lidia Graiver debe firmar para jurídicamente cerrar todo esto es ante el juzgado de menores, porque ella actuaba en representación de su hija menor de edad. Ustedes saben, cuando hay una menor de edad, interviene el juez de menores y no puede hacerse ninguna transferencia sucesoria sin la vista al defensor de menores y sin la aprobación del juez. Lidia presenta ese escrito el día 9 de marzo del 77. Lo tenía que firmar ella porque ella era la representante de su hija, que no tenía 2 años todavía. El 9 de marzo se presenta esto en el juzgado. El juez jamás autoriza esto, y el defensor de menores tampoco, y a los cinco días que Lidia Graiver firma el último papel que tenía que firmar, la toman detenida a ella y permanece detenida durante 15 años hasta 1982. La dictadura, a través del decreto ley 18.312, creó el Fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel Prensa, en base a la grabación impositiva del 10% a las importaciones que hacían todos los diarios del país. Ese impuesto se mantendría hasta la puesta en marcha de la planta nacional. Durante su detención fue torturada, fue violada, y más cuenta y testimonia también en Puesto Vasco, que por los golpes que recibió también debió ser operada de un tumor en la cabeza durante su cautiverio. La misma suerte corrieron sus suegros, la misma suerte corrió el doctor, el señor Janover, y otros miembros del grupo económico. ¿Pero a quién le habían vendido? Le habían vendido a una empresa que se denominaba FAPEL Sociedad Anónima, una empresa de lo que comúnmente se denominan empresas de paja o nombres que en realidad luego desaparecen. ¿Quiénes eran los dueños de FAPEL Sociedad Anónima y cuándo se inscribe esto en la Inspección General de Justicia? Los dueños de FAPEL Sociedad Anónima, entre otros, figura Ernestina Herrera de Noble, el titular de la Nación, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto, bueno, y otros, Patricio Peralta Ramos, y otros nombres de abogados, Bernardo Sofovich también, creo, abogado de entonces del Grupo Clarín, Campos Carles también, abogado del Grupo Clarín. Los militares pidieron a los tres diarios el ingreso al negocio del resto de los periódicos del país. Pero Clarín, La Nación y La Razón querían el monopolio de la fabricación. 18 de enero de 1977. Se concretó la asamblea extraordinaria de los nuevos accionistas y se aprobó la compra de los tres diarios. 9 de marzo de 1977. Lidia Papaleo siguió acatando las órdenes y presentó un escrito en el que pedía la aprobación de la venta de las acciones clase C y E. Pero el juzgado no resolvió nada. Ella ya no podía hacer nada más y en ese momento la secuestraron los grupos de tareas de la dictadura. El operativo amigo estuvo a cargo del coronel Ramón Camps. El mismo que estuvo a cargo de las sesiones de tortura a Jacobo Timerman. Me pusieron un cañón en la cabeza. Jacobo Timerman. Y dijeron que me ajusticiaban. Contaron hasta 10 y se largaron a reír. Me volvieron a poner en el mismo coche. Volvimos a salir. Me llevaron a un lugar. En ese momento estaba lo que ellos dicen tapiado, es decir, los ojos vendados. Me sentaron en una silla y al lado mío estaba Enrique Jara. Luego me sacaron de ahí, subí unas escaleras, me sacaron la venda y había un grupo de hombres, dos de uniforme militar, otros de uniforme policial, uno de civil. Uno de ellos me preguntó si lo conocía. Me dijo, soy el coronel Camps. De lo que usted diga aquí depende su vida. Lidia fue torturada, quemada, al punto de perder sus pechos, su abdomen y sus genitales. Fue golpeada en la cabeza hasta que se le formaron coágulos que debieron ser operados. Las secretarias del grupo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi, también fueron secuestradas. Tres días después, corrieron el mismo destino Isidoro, Juan y Eva Greiber. Rafael Janover y el abogado Jorge Rubinstein también fueron secuestrados. El 19 de abril del 77, la Junta Militar blanqueó la detención de los integrantes del Clan Greiber y les impuso las sanciones establecidas en el artículo 2 del acta del 18 de junio del 76. Bajo la imputación de sus presuntos vínculos con Montoneros, la Junta pasaba a administrar los bienes de los Greiber a través de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial. Los Greiber perdieron la ciudadanía y no podían administrar y disponer de sus bienes hasta que justifiquen la legitimidad de la adquisición de los mismos. En función de todas estas sanciones, lo que dictara el juez a cargo de la sucesión ya no tenía validez. El patrimonio de los Greiber y la sucesión de David pasaron a ser razón de Estado. Los Greiber siguieron detenidos hasta el 30 de diciembre de 1981. Gustavo Campana en... La historia se escribe con H. Papel Prensa. Una historia escrita con tinta roja. En democracia, el fiscal que tuvo la causa Greiber en sus manos fue Julio César Estracera. Las investigaciones fueron hechas por el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín, ¿qué hizo? Probó de que no había ningún vínculo con el terrorismo, como decía la justicia militar y el fiscal Estracera. En 1985 está el nunca más. Julio Gasparini. Estracera tuvo la valentía de enrostrarle las conclusiones de ese informe, que fue el informe del gobierno de Alfonsín, a la dictadura y se consiguió, digamos, las condenas de la Junta Militar. Pero el señor Estracera no llegó ahí por generación espontánea ni por producto de la casualidad. Fue un fiscal. En la época de la democracia, menos este elemento que entra en la parte positiva de su balance, él fue fiscal de dos casos resonantes en la Argentina. Y su desempeño fue mediocre, yo diría incluso lamentable. A ver, la causa de las 3A. La durmió, la congeló, no le interesaba buscar el origen paramilitar de la extrema derecha, del peronismo, etcétera, etcétera, como origen del golpe de Estado. A él lo que le interesaba era perseguir el supuesto principal demonio, que era el tema de la guerrilla en la Argentina. Entonces lo quiso perseguir en el caso Greiber y perdió. La corte anuló las resoluciones de la justicia militar, entregó el expediente a la justicia civil, lo nombró Estracera, Estracera acusó, pidió condena, el juez no lo siguió, recurrió a la Cámara Federal y volvió a perder. El kirchnerismo tomó la historia de Papel Prensa y, fruto de la derogación de Obediencia Debida y Punto Final, decidió impulsar la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que existieron en todo el proceso de compra de la empresa. Hoy, la composición de Papel Prensa es 37% el grupo Clarín, 12% Cimeco, que está controlada por el grupo Clarín. ¿Qué es Cimeco? Es una sociedad que originalmente se conformó entre la Nación, Clarín y el grupo Prisa español. Ellos en ese momento salieron como de shopping por el interior, ya que utilizaron esa palabra algunos, a comprar diarios. En ese momento se compró La Voz del Interior de Córdoba, Los Andes de Mendoza y otros diarios de la República Argentina. Luego se retira el grupo español y vende. Como La Nación no tenía para poder comprar la parte, la compra Clarín. Por lo tanto, Clarín y Cimeco tienen el 49% de las acciones, más el 23% de La Nación. Y el Estado Nacional un 27,50 más un 0,50 de Telam residual. En agosto de 2010, el gobierno giró a la justicia toda la documentación en poder del Estado para el inicio de una causa judicial que fije por fin la ilegalidad de aquella apropiación y propuso en el Parlamento un proyecto de ley para que todos los diarios del país tengan acceso al papel en iguales condiciones. Las prácticas oscurantistas, sin transparencia y con vicios de legalidad, Beatriz Pagliari, surgen como algo habitual en Papel Prensa Sociedad Anónima. Representante del Estado en Papel Prensa. Baste como ejemplo el pacto de sindicalización de acciones que hicieron los socios privados, que nunca fue explicitado, ni al Estado Nacional, que como socio tiene casi el 28% del capital total de la empresa, ni al órgano de control, violando la normativa vigente. Es que este insumo fundamental y básico para la expresión, la libertad de expresión, sea un insumo de acceso igualitario. Diputada Nacional Juliana Di Tullio. En términos de cupo, de precio, y que se desmonopolice la producción de la pasta de celulosa para papel para diarios. Ese es el espíritu del proyecto de ley de declaración de interés público, la producción, comercialización y distribución de la pasta de celulosa para papel para diarios. Isidoro Greiber,